Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa de nuevo. Y gracias a nuestro invitado que está aquí en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Estamos con Johan Hari, que es un periodista, un joven periodista, pero muy importante periodista, que está presentando un libro fascinante, un libro que se llama Tras el Grito. Y es un libro que ha causado mucho impacto a nivel internacional por la manera en que aborda los asuntos relacionados con la llamada guerra contra las drogas. A 100 años de que se decretó el prohibicionismo contra las drogas, esta es una revisión que hay que seguir muy de cerca. Ha causado mucho impacto el libro, hay expresiones muy notables de gente muy importante a nivel internacional, por ejemplo, Glenn Greenwald le llama riguroso a este libro, acorde a la portada. Noam Chomsky, este importante intelectual, le llama fantástico, otro le llama impresionante como Elton John y otros personajes que lo califican de apasionante, de brillante, un libro que no hay que perderse desde luego porque estamos hablando de un libro hecho por un periodista británico, un periodista que ha colaborado con diferentes medios internacionales tan importantes como el New York Times, como The Guardian, Los Angeles Times, The Independent y otros muy relevantes medios de comunicación. Es Johan Hari quien está aquí en CNN para hablar precisamente de esto que ha llamado Tras el Grito. Gracias, Johan, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Estoy muy alegre de estar contigo, Carmen. Gracias, Johan. Estamos hablando de una revisión profunda de un tema para el mundo que tiene que ver con las drogas 100 años después de que se decretó prohibirlas. ¿Cuál es el corazón de tu investigación? ¿Cuál es el planteamiento que le haces al mundo 100 años después? I started looking into this subject for a quite personal reason. One of my earliest memories is of trying to wake up. Una de las razones era tratar de despertar conciencia de la gente que no tenía. Y, traté de despertar a mi, un familiar mío y estaba muy chiquito. Y después, cuando empecé a crecer, me di cuenta de que había una adicción en mi familia. Y después empecé a investigar de cómo Estados Unidos prohibió las drogas. Y empecé a pensar, bueno, yo ya sé mucho del tema, sé mucho de mi familia. Pero me di cuenta de repente de que habían muchas preguntas muy básicas que no sabía. ¿Por qué nos fuimos a la guerra en contra de las drogas? ¿Por qué continuamos con esta guerra cuando ha fallado tanto y ha afectado tanto aquí en México? Unas de las causas de la adicción, me empecé a preguntar las causas, ¿no? Y empecé a ir en una aventura. Y fui a visitar 12 diferentes países, muchas millas recorridas. Y empecé a hablar con gente que involucrada en esta guerra y que ha cambiado sus vidas. Entonces, desde un asesino hasta de los Zetas, hasta un dealer o un traficante de crack en Brooklyn, prostitución, hasta el presidente de Mujica, en Uruguay. Y me di cuenta de que casi todo lo que pensamos acerca de este tema está mal. Las drogas no son lo que pensamos que son. La adicción no es lo que pensamos que es. La guerra contra las drogas no es lo que pensamos que es. Entonces, estoy tan emocionado de estar aquí en México con los periodistas de aquí porque las implicaciones a los periodistas es enorme, ¿no? ¿Cómo decir una cosa así, Johan, en un país como México, que en los últimos años se militarizó y que ha destinado recursos millonarios para combatir a las drogas? ¿Qué decirle a un país que lleva decenas de miles de muertes, miles de desaparecidos y una enorme frustración? ¿Qué decirle a una sociedad como la mexicana en este momento? Estuve mucho tiempo en Juárez con la familia de Maricel Escobedo. Vi muchos lugares y muchas tragedias en el mundo, pero nunca vi gente tan sufrida como los mexicanos en Ciudad Juárez. Y lo que quiero decirles es que esto no debió haber pasado, no tiene que continuar. Hay alternativas que se han probado en otras partes del mundo que están funcionando muy bien. El horror que han pasado aquí en México no tuvo que haber pasado. Especialmente si ves el comienzo, México eran unos héroes, pero un rol heroico. En Estados Unidos, básicamente, le dijo a todos los países, tú tienes que conseguir nuestra línea de de opresión. Y México tenía un doctor que estaba encargado del frente de las drogas, ¿no? Y dijo cosas muy visionarias. Dijo que las drogas en realidad no lastiman, no son dañinas, y que también si criminalizamos las drogas vamos a causar que los criminales tengan todo el dinero, y eso es lo que está pasando. Entonces los Estados Unidos empezaron a amenazar, y de hecho el gobierno de Estados Unidos empezó amenazando antes que los carteles, ese tipo de amenaza de decir, si no es lo que queremos, te vamos a castigar. Entonces el gobierno mexicano se resistió y dijeron, esta política no va a funcionar en tu país, no va a funcionar en México tampoco. Entonces empezaron a aumentar las amenazas del gobierno de Estados Unidos, básicamente empezaron a cortar el opio que venía legalmente hacia México para tratar a los enfermos. Entonces la gente se moría hasta del dolor, ¿no? Porque no tenían esta medicina. Entonces México empezó a obedecer, ¿no? Básicamente por esas amenazas. Entonces, si no hubiera pasado eso, las cosas hubieran sido completamente diferentes. Se transfirió, antes los doctores, los farmacéuticos, eran los que controlaban las drogas. Ahora ya son la gente que tiene armas, que tiene los carteles. Y eso lo aprendí del asesino de los Zetas. Y bueno, un reportero, hablé con ella, me dijo que estaba en el corazón de los Zetas y sobrevivió, y hablé con esa persona. Y lo que me explicaba era que, por ejemplo, en Chicago, en la prohibición. Bueno, ahora en Chicago, si robas una botella de licor, pues cuando vas a esa tienda y si te atrapan, pues llaman a la policía, ¿no? La tienda no tiene que intimidarte, no tiene que ser violenta, no tiene que hacer nada. La policía va a venir porque es legal, ¿no? Claro, protegidos por la ley. Pero si quieres ir a robar marihuana en la calle en Chicago, ese cuate te atrapa y obviamente no puedes llamar a la policía porque si no también lo agarran a él. Entonces él tiene que ser violento, tiene que ser muy agresivo para poner su territorio, tiene que establecer su territorio, su lugar en ese barrio, y tiene que ser intimidante. Entonces la guerra contra las drogas crea el ambiente propicio para las drogas. Pero en México tiene un efecto mucho más horrífico que en Estados Unidos de todos los días. Y es importante entender que nada de esto tiene que pasar. Todas las cosas que dice la gente acerca de lo que está pasando ahorita, eso mismo se decía en Chicago en la prohibición. Decían de los de gente de Chicago, no, los de Chicago es gente que no podemos confiar en ellos, son corruptos. También, ¿y qué pasó cuando acabó la prohibición? La tasa de asesinatos bajó increíblemente, hasta abajo. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol ahorita? Con el alcohol. ¿A poco el de jefe de Smirnoff no está matando al jefe de Heineken, por ejemplo? ¿No? No hay explosivos en tiendas de licor, obvio, porque ya es legal. Entonces, la violencia aquí en México es un resultado directo de la prohibición y podemos acabar con eso. Y he estado en lugares donde lo han hecho. En Suiza, por ejemplo, legalizaron heroína hace 10 años. ¿Sabes cuánta gente ha muerto violenta por la heroína? En Suiza, cero. De sobredosis, nadie ha muerto en Suiza desde que hubo esta apertura. Cero, cero, zero. Bueno, ese es un caso perfecto, entonces, para ilustrar lo que estás tú planteando. ¿Cómo desmontar un aparato militar, policíaco? Hay miles de millones de dólares en el mundo, no solamente traficando drogas, sino produciendo armas y generando muchos negocios. ¿Cómo desmontar eso en realidad? Es importante entender, cuando hablamos de legalización, no es nada abstracto al respecto. Estas cosas se han intentado en lugares diferentes en donde he estado, por ejemplo, precisamente hay respuestas para eso. Si ves lugares como Ciudad Juárez, 70% de la economía está controlada por bandas criminales armadas. Esa situación significa que los carteles van a comprar y la policía va a trabajar para ellos porque les paga mejor. Cuando fui a hablar con el asesino de los Zetas, me dijo, cuando yo iba a matar gente, a descabecharlos y todo eso, la policía era la que se encargaba de los cuerpos, de enterrarlos, de desaparecerlos. Entonces, es una tragedia. Gente dice, ah, no, esa es parte de la cultura mexicana y ya está metida en la psiquis de los mexicanos. Si lo haces esto mismo en Suecia, ¿no? Por ejemplo, pasaría un proceso similar en Suecia, igual. Es lo que pasa cuando tienes el 70% está controlado por bandas criminales, ¿no? Del dinero, de la economía. Entonces, lo importante es hacer lo que pasó después de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando el alcohol se volvió legal de nuevo, la gente pues ya no le compraba a los criminales. El producto era de baja calidad, es mucho más caro porque tienes que pagarle a la gente para que rompa la ley, etcétera. Entonces es una economía aparte. Cuando te das cuenta que tienes un producto, ¿cuánta gente compra alcohol ilegal en Estados Unidos? Muy poca, casi nadie. Pero en México, la mayoría de las drogas que pasan en México no son para aquí, consumo local. La mayoría van para Estados Unidos. Entonces, la clave es la legalización en Estados Unidos. Y México está en una posición muy fuerte. Todos los ciudadanos mexicanos están en una situación muy fuerte para convencer a los ciudadanos americanos, que la mayoría no son como Donald Trump. La ex jefa de la DEA dijo, Michelle Lionheart, la que antes estaba en la DEA, le preguntaron en el Senado, en la audiencia, le preguntaron, ¿qué piensas de los 60,000 mexicanos muertos? Bueno, claro, son mucho menos ese número, ¿no? El que dijeron, son mucho más de los asesinatos. Lo que dijo, exactamente, es un signo del éxito en la guerra de las drogas. Ella está hablando de Maricel Escobedo, está hablando de esas estudiantes, está hablando de un número enorme de gente inocente que ha muerto. Entonces, eso se está diciendo de los ciudadanos mexicanos de los asesinatos, básicamente, diciendo que es un éxito. 6 estados ya han votado para legalizar la marihuana totalmente. Entonces, una vez que se empieza a practicar, se pone en práctica esta legalización, se vuelve más popular. Al principio hay mucha resistencia. Entonces, digo esta historia en este libro. Mujica tomó muchos riesgos para ser presidente de Estados Unidos. Estuvo debajo de un pozo por 2 años y medio. Luego, ahí digo la historia, cómo pasó cuando salió. Él se dio cuenta de que el tráfico de drogas se mueve por todas partes con una facilidad tremenda. Entonces él se dio cuenta de que si empieza a moverse a través de Uruguay, que siempre empieza por Paraguay, México no se puede defender, si Colombia no se puede defender, imagínate Uruguay, que es un país mucho más pobre. Entonces él dijo, necesitamos legalizar las drogas para acabar esta, para que ni siquiera empiece, ¿no? Entonces fue el primer país que totalmente legalizó desde que empezó esta guerra para enfrentarse al gobierno americano, y eso fue muy valeroso. Todo lo que he aprendido en estos viajes, en ver esta gente, pero tengo mucha esperanza, me siento muy esperanzado. Hay muchos problemas en el mundo a los cuales no hay soluciones. Lo de Siria, ¿no? Es una tragedia tremenda, no sé cómo se puede solucionar o ayudar, porque podemos ayudar a los refugiados, pero esto no es como lo de Siria. México, hay mucha esperanza. Mira una gráfica, por ejemplo, de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Cuando estaba en la prohibición, los asesinatos estaban hasta aquí arriba y bajó hasta el suelo casi cuando quitaron la prohibición. Eso puede pasar también aquí en México. Sí. Escogemos, es nuestra opción, escoger esta guerra. Los Estados Unidos han gastado trillones de dólares en esta guerra, han matado a cientos de miles de personas y en 100 años. Y al final de todo eso, no pueden ni siquiera deshacerse de las drogas en su propio sistema de prisiones en Estados Unidos. Es imposible ganar la guerra contra las drogas. Nunca va a pasar. Las drogas existen. La gente puede estar feliz o infeliz al respecto, pero puedes vivir o no con ellas, pero no puedes causar tantas muertes gracias a ellas. Johan Harin, volvemos después de la pausa. Regresamos conversando con Johan, hablando de Tras el Grito. Volvemos con él en Instagram. Bueno, regresamos con Johan Hari. Antes de entrar, Johan, en un tema fundamental de tu libro que tiene que ver con las adicciones mismas, con el tema de las adicciones, déjame regresar un poco a lo que estabas diciendo hace un momento y preguntarte sobre si una respuesta de la naturaleza que tú estás diciendo se da a nivel internacional tiene que ser una respuesta simultánea en varios países, o puede suceder que en cada país empiecen a suceder cosas? ¿Qué es lo que se supone tendría que ocurrir en tu mundo ideal, planteando lo que tú dices? Creo que es importante decir que muchos países lo han empezado en muchas diferentes maneras. Portugal es un ejemplo inspirador. Portugal tiene uno de los primeros problemas de drogas en heroína. Entonces, cada vez el problema se iba peor porque te hicieron una guerra. Entonces, las dos oposiciones se juntaron, los líderes, entonces empezaron a preguntarles a científicos y doctores, a preguntarles genuinamente qué es lo que podría pasar. Entonces descubrieron que la adicción no era el problema, o no era lo que pensaban que era. Entonces dijeron, descriminalizan todas las drogas, desde cannabis hasta crack. Entonces el paso hasta crack. Entonces el todo el dinero que gastábamos en arrestar y en meter a la gente a la cárcel, toda esta fantasía de ganar esta guerra, en vez de gastar todo ese dinero, entonces empezaron un programa de creación de trabajos, no de tratamiento de drogadictos, sino que dijeron, ok, si lo contratas, el gobierno paga la mitad de sus salario. Entonces lo que encontraron es que empezar a meterlos a una vida normal, reconectarlos con la sociedad. La mayoría querían usar, empezaron a dejar de usar drogas. Tenían menos dolor también. Desde hace 15 años que Portugal decriminalizó las drogas, la adicción ha bajado un 15%, el uso de las drogas ha bajado un 50%, la compra de drogas. Y en todas partes que fui, me di cuenta de que el mundo de drogas es muy controversial, exactamente cuando hacen decisiones al respecto. Y la gente, cuando empieza a ver las alternativas y cuando lo empiezan a practicar, el apoyo a la legalización, a la discriminación, empieza a subir, a subir, a subir, porque empiezan a ver los resultados. Empiezan en 50%, por ejemplo, en Suiza, y acabó un 70% de aprobación. Y lo mismo pasó en Portugal, algo similar. Entonces, estoy seguro de que muchos de tus televidentes te estarán diciendo, van a haber muchos problemas si la legalizamos, pero hay ejemplos que muestran que los resultados han sido positivos. Entonces el mundo también empezó a seguir el ejemplo de Portugal, ¿no? Lo que también puede pasar. Todo lo que hemos creído acerca de las adicciones, tú lo replanteas. ¿Qué es exactamente lo que son las adicciones? ¿Qué es lo que motiva que finalmente una parte importante de la humanidad consuma drogas diversas? La mayoría es de las historias que he recogido de la gente, muchas analogías. Por ejemplo, Billie Holiday, tengo la historia de ella, como ella es una víctima también de esta guerra de las drogas, y mi familia también fue una víctima. De todo lo que descubrí, es lo que más me sorprendió, es que estamos fundamentalmente, no entendemos lo que es la adicción de las drogas. Entonces, ¿qué causa la heroína, por ejemplo? Lo que nosotros sabemos es, bueno, digo, ah, claro, si me preguntas te voy a decir, pues, qué tonto, pues, es clarísimo lo que se trata, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, si 20 personas en este estudio usan heroína durante 20 días, entonces van a ser todos adictos inmediatamente por los químicos que tiene la droga en sí, ¿no? Entonces, que te hace que desesperadamente quieras consumir drogas. Entonces, lo que creemos es que la química de la droga en sí tiene unos ganchos ahí para que nos hagan o quiera consumir. Entonces, me puse a pensar en Europa, tienes un accidente, te meten al hospital, estás en dolor y te dan, ¿qué te dan? Le dan heroína, que le llaman morfina, pero la morfina es mucho más pura, por ejemplo. ¿Qué pasa con esta gente cuando sale del hospital? No son adictos, no se convierten, nunca, casi nunca pasa. Cuando aprendí eso, dije, yo ya veo tu expresión, ¿no? Es que raro. No tiene sentido. Entonces, empecé a entender que hay un profesor extraordinario de psicología que se llama Boris Alexander, que él habla de la adicción. Él me explicó, nuestras adicciones que tenemos en nuestra vida tiene todos los mitos que tenemos viendo un experimento que se hizo en los 20, ¿no? Que tienes una rata, la pones en una caja, le pones dos botellas de agua, una es simplemente agua simple y la otra es que está llena de heroína o cocaína. Entonces, si haces eso, la rata casi siempre va a ir a usar la que tiene drogas y al final de cuentas que se la mata, ¿no? Entonces, él empezó a pensar, ¿qué pasa con esto, no? Si la rata está sola en una caja, entonces no tiene nada que hacer más que tomar drogas, ¿no? Pero entonces él inventó un como parque de las ratas, que es un como paraíso, que tienen amigos, que pueden tener sexo, que pueden tener balones de colores y les ponen igual, dos botellas de agua, una normal y una con llena de drogas. Entonces, en el parque de ratas no le entraban al agua contaminada, por decir, con drogas. Nunca hubo sobredosis, nunca se sobreutilizó. Entonces, esto nos dice que, en el fondo, la adicción no se trata de las drogas, sino es de... hay algo, un dolor en tu vida, una depresión normal. Entonces, lo opuesto a la adicción no es estar sobrio, sino conexión, estar conectado con tu mundo, con la gente. Entonces, sé que suena extraño, también me sonó extraño también. Tú y yo tenemos tragos aquí, café, agua. Olvídate de los jefes de las drogas, de los carteles. Entonces, pues, tú y yo podemos tener suficiente dinero como para poder estar ahorita tomando como locos y pues no lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer no es porque alguien nos esté diga que no, es porque queremos estar presente en nuestras vidas. Tenemos que tener presencia, estar aquí, tener un propósito en nuestras vidas, esperanza y significado. Entonces, ¿por qué ha fallado la guerra contra las drogas tanto? Es porque le dan, inflicten más dolor y más tristeza al mundo, ¿no? Básicamente. Johan, regresamos en la parte final, entramos para despedirnos, volvemos. Bye. Bueno, pues apasionante el asunto, como dicen los críticos de Tras el Grito, y este planteamiento, o este conjunto de planteamientos que hace el periodista británico Johan Hari. ¿Con qué te despides, Johan? Un minuto para cerrar este programa. ¿Qué me dices? La gente de México les han vendido una fantasía grotesca de que la guerra contra las drogas es buena. Por ejemplo, si matas a Ronald McDonald's, no vas a eliminar los restaurantes McDonald's. O al coronel Sanders, es como decir, si los mato, ya no van a haber diabetes. Todas las matanzas, esto nunca debió haber pasado, y hay una solución esperándonos. Hay una solución esperando a México que se merece atención. Hay gente que tiene unas vidas trágicas, realmente insoportables. Hay periodistas que deberían estar vivos ahorita diciéndote esto, y la razón por la que están muertos es por la guerra contra las drogas. Y necesitamos, podemos elegir ese camino. Gracias por estar aquí con este libro de Paidós, esta editorial que está en México publicando y difundiendo esto que has escrito a lo largo de los últimos años. Hasta la próxima. Thank you for all your work, Carmen, and for gracias por todo tu trabajo, Carmen, y por tu valentía como periodista. Eso se aprecia. Muchas gracias. Gracias, Johan. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca las reacciones en el mundo en español sobre este libro que hace Johan para América Latina. Gracias por estar aquí. Gracias que nos permite acompañarle. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.